supervisor regional, we're going to receive a regional overseer, ¿verdad? El obispo Serafín Pimentel, Bishop Serafín Pimentel, digamos todos juntos, let us all together, Dios bendiga a nuestro hermano Pimentel. Abrir las Sagradas Escrituras. Let us open our Bibles. En el libro de Ezequiel, capítulo 37. In the book of Ezekiel 37. Gloria a Dios, ya que estamos hablando de promoviendo la unidad, ¿verdad? Gloria a Dios, yo creo que es un tema bien importante. It is a very important theme, Ezekiel 37. Para la iglesia de Dios hoy en día. An important theme for the church of God this day. Dios, el enemigo siempre ha querido desbaratarlos. The enemy has always tried to destroy. Y logra a veces esparcir y alejar las almas. And sometimes he's able to successfully witness in the souls. De la comunidad, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, in the communities. Pero a Dios. But God. El Señor Jesús. The Lord Jesus. Hizo una oración muy especial. Made a special prayer. Dentro de la unidad. For the unity. Y yo creo que esa oración. And I believe that prayer. No va a fallar. Was not going to fail. Gloria a Dios. Pero quiero compartir este pasaje que está aquí en Ezequiel 37. But I would like to share this passage of Ezekiel 37. Gloria al Señor. Vamos a leer el primer versículo. Sígueme ahí con su. We're going to read verse 1. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y dice así la bendita palabra de Dios. The blessed word of God says. Y la mano de Jehová fue sobre mí. And the hand of the Lord was upon me. Y sacóme en espíritu de Jehová. And carried me out in the spirit of the Lord. Y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. And set me down in the midst of a valley which was full of bones. Gloria a Dios, bendito Dios Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de su presencia en este momento. Señor, le pedimos que usted nos guíe a través del Espíritu Santo. Y nos ayude en este momento, Padre. Necesitamos que sea con nosotros. Que Padre bendito y poderoso sea tu Para dirigirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Lord, que usted nos bendiga en esta hora, Señor, bless us in this hour, Espíritu Santo, que abre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios, necesitamos, Señor, y Lord, Padre, ayúdenos en esta noche, Padre Santo, que podamos ser tocados por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, y que en esta tarde puedanos salir de este lugar, Señor, bendecidos, gozosos, llenos de su presencia y llenos del poder de su palabra, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, ocupe sus lugares. You may be seated. Estén orando por nosotros. Amén. Gloria a Dios. And keep praying for us. Gloria a Dios. En varias ocasiones la mano de Jehová estuvo sobre Ezequiel. In many occasions the hand of the Lord was upon Ezekiel. También en el capítulo 1, verso 2, también. Chapter 1, verse 2 says. También de que la mano de Jehová estuvo sobre Ezequiel. The hand of Ezekiel was upon. Y eso es lo que necesitamos. The hand of God was upon Ezekiel. Dios que nos dirija. And when he guides you guys. Que sea Dios que nos mueva. Aleluya. He guides you, hacer what he moves que él quiere que hagamos. Gloria to do what he wants us to do. Ezequiel solamente era el portavoz. Ezekiel was only the voice porter. Y qué importante es ser siervo del Señor. How important to be servants of the Lord. Dios puede usarlo grandemente si nosotros le permitimos al Señor. God can utilize us if we let God move. Todo lo que tenemos que hacer es guardarlo para Dios. All we have to do is do everything for God. Gloria al Señor que seamos hombres humildes y dispuestos a obedecer la voz del to Señor. To be humble men and willing to obey the voice of God. Gloria al Señor porque es el Señor el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Because it is God who makes us do the things that we can't do. Gloria a Dios, aquí el Señor cuando le da a Ezequiel, when the Lord gave to Ezekiel, la carne, we got to see a body, we're not in the sino flesh, en el espíritu, but in the spirit. Y las cosas así como Dios las ve. See them how God sees them. Del Señor, la iglesia es hermosa. The church is beautiful. A los ojos de quien la ama. To the eye, the one that loves. Está viva. She's alive. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, y así tenemos que verla. Gloria al and Señor. We gotta see her that way. Gloria al Señor, cada día yo la veo más hermosa. Every day I see her. Gloria al nombre del Señor. Verso 13, díjome, hijo del hombre. Verse 13 says, son of man. Vivirán estos huesos. So these bones will live. Y dije, Señor Jehová. And I said, Lord. Tú lo sabes. You know. Es mejor hablar así cuando nosotros no sabemos. It's better to say that when we don't know. Para Ezequiel era algo imposible. For Ezekiel was impossible. No había manera de decir algo diferente. diferente. There was no way to say something different. Pero sí, también sabía que solo Jehová sabía. We know that the Lord knew. Porque qué cosa es imposible para Dios. What's impossible for God? Ninguna. Nothing. Él honestamente contestó. Gloria a Dios. Answered. Gloria al Señor. Glory to God. Solo tú, Jehová, lo sabes. Only you, Lord, knows. Gloria a Dios. Solo Dios sabe todas las cosas. Only God knows all things. Hey. Gloria a Dios. Pero nada imposible hay para Dios. But nothing impossible for God. Entonces dice, díjome, entonces profetiza sobre estos huesos. They need to prophesy upon these dead bones. Gloria a Dios lo que puede hacer la predicación. What the preaching can do. Cuando Dios nos da algo que prediquemos. When God gives us something to preach. Cuando Dios pone palabras en nuestra boca. Hallelujah. He puts words in our mouth. Esperemos cosas buenas. Let us wait good things. Gloria al Señor, porque Dios es el hacedor. Because God, it is the maker. De todas las cosas. Of all things. Gloria al Señor y poderoso es Dios. And mighty is God. Para de lo nada hacer algo grande. To do great things. Así es de que el profeta obedeció. So the prophet obeyed. Dios le dijo, profetiza. He said, prophesy. Sobre estos huesos. Upon those bones. Y diles. And tell them. Huesos secos. Dry bones. Oí palabra de Jehová. Hear word of God. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Los huesos estaban secos en gran manera. The bones were very dry. Desconectado cada hueso de su hueso. They were detached from each other. No estaban formados. No estaba un esqueleto completo. They were not a complete skeleton. Estaba completamente desarmado en los cuerpos muertos. The body weren't disattached. No había manera, gloria a Dios, de esperar. There was no way to work. Que hubiera vida en esos huesos. And way to see there would be life in the bones. Para los to the human eye. Pero cuando Dios dice, but when God said, prophesy. Predícale a los huesos secos. Preach in the dry bones. What God said, I will show you. Que tengo poder. That I have power. Para dar vida. To give life. Tengo poder para traer a la unidad. The power to bring to unity. A este campamento de huesos secos. To this camp of bones. Y que estos huesos aún pueden vivir. And these bones can live. Aún pueden levantarse. They can still arise. Aún pueden unirse. They can still arise. Aún pueden ser poderosos. They can still be mighty. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo no creo que estemos tanto así como esos huesos secos. I don't think we're like those bones. Porque nosotros podemos decir gloria a Dios. Podemos glorificar el nombre del Señor. Podemos hablar. Podemos oír. We can speak. We can hear. Podemos sentir. Tenemos vida. We can feel. We have life. Gloria al Señor. Sería más fácil nosotros ser tocados por el poder de la palabra del Señor. It is easier for us to be touched by the word. Porque tenemos oídos para oír. Because we have ears to hear. Aleluya. Tenemos espíritu que Dios nos ha dado. The spirit that God has given us. Tenemos la palabra en nuestro corazón. We have the word in our heart. Gloria al Señor, es tiempo. It is time. Solamente de creerle a Dios. To believe to God. Y hacer lo que el Señor ha dicho. And to do what the Lord has said. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Dry bones, hear word of God. Porque es la palabra que da vida. And it is the word that gives life. Por ella fueron todas las cosas. All things were made by him. Gloria al Señor. Así ha dicho el Señor Jehová. So the Lord has said. Cuando Dios dice. When God says. Las cosas suceden. Things will happen. A estos huesos. To these bones. He aquí. Here. Yo hago entrar espíritu en vosotros. I make spirit enter into you. Y viviréis. And you will live. Gloria a Dios. Imagínese al profeta predicándole a un campamento de huesos secos. Imagine the prophet. Secos en gran manera. Preaching to a full camp. Él estaba predicando. Full of dry bones. Estuvieran oyendo. Solamente diciendo lo que Dios estaba dándole que hablar. As if they were hearing, preaching what God was saying. Gloria al Señor. Amén, amén. Está hablando de un campamento de huesos secos. Talking about a camp of bones. Que a la vista del hombre no tenían ninguna posibilidad de oír ni de levantarse. To the set of man, they had no possibility to arise. Pero esto es por fe. But this is by faith. Hey. ¿Cuántas veces le hemos hablado a gente que decimos no quiere nada? How many times we spoke to people that they don't want anything? Está cerrado, no quieren escuchar la palabra del Señor. They don't want to hear the word of God. Pero dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no volverá vacía. Antes hará todo lo que Él quisiere. Todo lo que el Señor diga será hecho. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y más importante que toda espada de dos filos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué importante lo que Ezequiel estaba diciendo. diciendo, así ha dicho el Señor Jehová. And it seems to say the Lord hath said. Es muy diferente cuando dice, así dijo el supervisor. Así dijo el It's very supervisor. Different when the overseer hath said. No, así dijo el Señor Jehová. The Lord hath said. What we say, what God says, salvaron antes de ese día. I don't recall Peter saying there was a report. Quiero que los demonios ¿Cuántos reportes hoy en día? Are some reports that we have now. ¿Cuántos salvos cero? How many saved? Zero. Y todo el año pasa lo mismo. And the whole year still the same. Nos hace falta. It is missing. Ser lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Ghost. Predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Preach the anointing of the Holy Ghost. Que podamos tocar este mundo. That we can touch the world. Con el poder del Evangelio. With the power of the Gospel. Con el poder del Espíritu Santo. With the power of the Holy Ghost. Que Dios extienda su mano hacia nosotros. God will extend his y nos unja con el Espíritu Santo. And anointing y que nos deje hablar. Y hablemos la palabra que Dios ponga en nuestra boca. And speak the word that God has placed in our mouth. Y veamos si no Dios nos une. Y ayude a todas las ovejas como Cristo lo ha dicho. And see how God will unite us and unite all the sheep as He has said. ¿Qué tiene otras ovejas que no son de este redil? And I have other sheep that are not of this fold. Aquellas también me conviene traer. Which is convenient to bring. Y él dijo, yo dirá mi voz. And I will hear my voice. Aleluya, y habrá un rebaño y un pastor. There will be one fold and oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Sí, amén. Profeticé pues como me fue mandado. And I prophesized as it was said to me. Y hubo un ruido. And there was a noise. Yo profetizaba. As I prophesized. Amados hermanos, cuando predicamos la palabra del Señor. When we preach the word of God. Bajo la dirección de Dios. Under the anointing of God. Y exactamente lo que Dios quiere que digamos. It's what God wants us to say. Dios se va a mover. He will move. Dios se va a manifestar. He will manifest. Porque estamos escuchando palabra directamente del Padre. As we aleluya, hear. Que Dios nos está dando para hablar. Word and record. Y cuando nosotros decimos lo que Dios quiere que digamos, es entonces que cosas grandes van a suceder. Amen. Amen. Amen. Great mighty things will occur. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, glory to the name of the Lord. Y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. And the bones got attached to each one of its other. Se comenzó a cumplir la palabra del the Señor. The word started to fulfill. El profeta hablaba lo que Dios le decía. The prophet spoke what God had said. Y comenzamos a ver aquí la obra de la palabra del Señor. And we started to see the work of the Lord. Comenzaron los huesos. And the bones started together. Por Dios, a conectarse cada hueso en su lugar. To connect every bone in its place. El poder de la palabra. The power of the word. Haciendo hey, efecto. Making an effect. Y tocando estos huesos que no tenían vida. And touching these bones. Pero comienzan a moverse. They start to porque move. Comienzan a entrar. But they enter. Aleluya. El poder de la palabra. Aleluya. Por los huesos porque es más penetrante. Que toda espada de los filos que las pasa. Los huesos de los aleluya. Y comienza a trabajar la palabra bendita de Dios. The Holy Word of God. Aleluya, si no fuera por la palabra. If it was impossible by the word. Nadie fuéramos salvos. No one will be saved. La bendita palabra de Dios. Hey. The word of God. Que llegó a nuestras vidas. Hey. Es la palabra de Dios. It is the word of God. Comenzó a obrar con visión en nuestras vidas. Comenzó a venir la fe por la palabra. Que alguien nos predicó y comenzó a obrar el Espíritu Santo, revolviendo nuestros corazones de pecado y comenzamos, aleluya, a sentir culpa de nuestros pecados hasta que caímos a los pies de Cristo, aleluya, nuestras rodillas y comenzamos a confesar, aleluya, nuestros pecados al Señor y en su misericordia y nos redimió con su sangre bendita. Y nos dio, aleluya, aleluya, las arras del Espíritu, cuando creímos en el Señor, aleluya, nos selló, aleluya, gloria al nombre del Señor, con esa preciosa sangre de Cristo, with the precious blood of Christ, gloria al nombre del Señor, y miré, qué hermoso, cuántas veces hemos visto nosotros pasar, el poder de Dios. Hemos visto gente venir a la altar. Detrás llorando. Hemos visto gente venir de rodillas llorando a la altar. Para darle su vida a Cristo. Mientras predicamos la palabra del Señor. Aleluya. Hemos visto gente. Aleluya. Levantarse. Con el poder del Espíritu Santo. Con la palabra que le tocó a su corazón y tocó su vida. Dios es viva. It's the word of God that is alive. Aleluya, tiene poder para dar vida. Y tiene poder para hacer todo lo que Dios quiere hacer. He has power to do everything that God wants to do. Aleluya, dice la palabra. And the piel cubrió. And the skin por el encima de ellos. Upon them. Todo se fue. Aleluya, formando. It started to los form. Huesos se unieron, los nervios comenzaron a aparecer. Skin started Dios, to la piel comenzó a cubrir el cuerpo. Flesh started to cover the body. Pero todavía dice no había espíritu. But there was still the spirit. Aleluya. Puede que tengamos. Might, aleluya. La doctrina. That we might have puede que tengamos forma. That we might aleluya. Have quiero que puede que tengamos todas las cosas. That we might have all things. Pero si falta el espíritu. But if we don't have the spirit, aleluya. No podemos llegar a ningún lado. We cannot reach es el espíritu. Without the que spirit. Va a levantarnos. That is going to es el Espíritu Santo. The spirit que nos va a poner de pie. That will make us y nos va a comenzar a mover. Start to move. Aleluya. ¿Por qué? Why? Es el que mueve la iglesia de Dios. Hey. Es el Espíritu Santo. Hey. Profetiza. It's a prophetize. Al espíritu, profetiza. To the spirit. Hijo del hombre. Son of man. Oh, aleluya. Todo lo que se necesita es hombres y mujeres de Dios. Everything we need is men and women of God. Que diga lo que Dios dice. To say what God has said. Que hable lo que Dios habla. And speak what God wants us to speak. Que hable el mismo lenguaje de Dios. Speak the same language of God. Que tenga el mismo espíritu. The same spirit. Y comience a hablar. And start to speak. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Profeta no era un ángel del cielo. This prophet was not an angel. Era un hombre de carne y hueso. He was a man of flesh. Era un hombre profeta de Dios. He was a prophet of God. Era un hombre que Dios estaba usando en su tiempo. Was a man that God was using. Aleluya, un hombre que se sometía. A man that submitted. A los mandatos y preceptos de Dios. To the commandments of God. No todos queremos hablar lo que Dios dice. Not all of us want to speak what God wants us to speak. ¿Cuántas veces cambiamos el mensaje? How many times we change the message? Y vamos a predicar en contra del pecado del divorcio y de volverse a casar. And we don't preach the message. Me llegó alguien que está en esa condición y cambiamos el mensaje. Muchas de las veces. Porque se va a ir. And we say because we don't want them to live. Se va a ir, pero se va a llevar la palabra. One time this person came with with a person that got married with. Estaba predicando esa mañana. And I was preaching that morning. La mujer, la muchacha vino y cayó de rodillas acá en altar. The lady came forward into her knees. Y testificó el Señor me salvó. And testified the Lord saved me. Se fue para su casa y le dijo al varón. She went home and told the husband. Todo este tiempo yo he estado en pecado. All this time we've been in sin. Y yo no quiero continuar así. And I don't want to continue in sin. Dios me ha salvado y me voy. God saved me and I leave. Él siempre me habló de Dios a mí. That man called me several times. Mire, yo voy a aportar para la iglesia. He said, look, I'm going to go to your church. Yo voy a ayudar para la iglesia. And I'm going to help the church. Ayúdeme que me devuelve. Help me to reunite with her. Dígate, lo siento mucho. And I said, I'm sorry. Cristo te ama a ti también. Christ loves you as well. Pero yo si hiciera eso, no sería ministro de Dios. But if I do that, I'm not a minister of God. Que yo no te voy a ayudar de esa manera. Can I help you that way? Después comenzó a tratar de matarme. He started to try to kill me. Persona, si este ministro viviera en mi tierra, yo no viviera. He told a person, if this minister was in my land, he would not be alive. Y hubo varias veces que he sido perseguido, que me seguían. Many times I've been chased. Y amenazas, pero con todo eso, Dios, me he mantenido firme. Sigo predicando. I preach. Dos domingos para atrás. Two Sundays ago. Apareció un hombre allí. A man appeared. Y yo sé que son personas que envía ese muchacho. And I know there's a people that he's been sending. Pero Dios nos ha protegido. But God's protecting us. Y no debemos bajar la guardia. And we should not put our guards down. Prometer la palabra de Dios. Or compromise the word of God. Debemos hablar la palabra de Dios. We got to call the word of God. And it is written. Como está la Biblia. Gloria al Señor. The Bible. Aleluya. Estos hombres de Dios. It is men of God. Era lo que hacían, hablaban lo que Dios decía que hablaban. Spoke what God asked them to speak. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. 9 of chapter 37 of Ezekiel. Así ha dicho el Señor Jehová. And the Lord hath said, Espíritu el de los cuatro vientos. Spirit of the four winds come. Y sopla sobre estos muertos. And blow upon these dead. Y vivirán. And they shall live. Ya lo dijo el Señor. The Lord hath said. Solamente Ezequiel era la boca de Dios. Only Ezekiel was the mouth of God. Que estaba hablando la palabra. That was speaking the word. Y profeticé como me había mandado. And I prophesied as he has commanded. Y entró espíritu en ellos. And spirit entered into them. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando la palabra se predica. When the word is preached. La palabra es el trabajo. And the word makes the work. La palabra prepara el terreno. The word prepares the land. La palabra le da forma. The word gives the form. Aleluya, lo que no tiene forma. What has no form. Y comienza a trabajar, a hacer todo lo que el Señor ha dicho. To work everything I have said. Y dice, y vivieron. And they were alive. Estuvieron sobre sus pies. They stood up on their feet. Un ejército grande en extremo. A mighty army. ¿Qué fue lo que los levantó? What lifted them up? La palabra le dio forma. The word gave them form. Causó que se uniera cada hueso a su hueso. Caused the bones to join each other. Le dio nervios. It gave them nerves. Le dio piel. It gave them flesh. Y luego el espíritu entró en ellos. And then the spirit entered into them. Y vivieron. And they were alive. Quiere decir que sin el espíritu estaríamos muertos. Think without the spirit, we are dead. Pero si tenemos el Espíritu Santo, but if we have the Spirit of si God, tenemos el Espíritu de Dios, the Spirit of God, estamos vivos. We are alive. Estamos en Cristo. We have been Christ. Estamos más vivos que nunca. We are more alive than ever. Gloria al Señor. Glory to God. Antes de conocer a Cristo, before knowing Christ, vivíamos según la carne. We were living according to the flesh. Y andábamos conforme a los deseos de la carne. And we were according to the desires of the flesh. Pero ahora ya no andamos conforme a los deseos de la carne. We're no longer to the desires. Sino conforme al Espíritu. But according to the Spirit. De esta manera que vamos a lograr. And that's how we're going to reach. La unidad. The unity. Aleluya, de los hijos de Dios. Of the children of God. La unidad de propósito. The unity of purpose. La unidad de doctrina. The unity of doctrine. Vamos a poder hablar una misma cosa. We can speak one thing. Porque hemos bebido de un mismo espíritu. And we drank of one spirit. Hemos recibido el mismo espíritu. We received the same spirit. Y vamos a poder entendernos muy bien. Gloria al Señor. Able to understand them very well. Gloria al Señor. Glory to God. Gloria a Dios. Díjome luego, versículo 11. In chapter verse 11 says, Hijo del hombre, son of man, todos estos huesos, all these bones, son la casa de Israel, are the house of Israel. He aquí, here, ellos dicen, they have said, nuestros huesos se secaron, our bones dried out, y pereció nuestra esperanza, and our hope have fallen, y somos de todo talados, and we have been cut. Estaban completamente, they were completely, convencidos, convinced, de que habían sido, they have been desechado de Dios, thrown away from God. Y su esperanza había muerto. And their hope has died. Pero Dios en su misericordia. But God in his mercy. Aleluya. Gloria a Dios. A veces Dios nos deja pasar por momentos. God allows us to go through tristes times. Por momentos de aflicción. Llegamos a pensar. And we got to think. A veces. Sometimes, que quizá ya Dios no está con nosotros. Perhaps God is no longer with us. Que quizá ya Dios nos dejó. Perhaps God has left quizá us. Ya Dios se olvidó de nosotros. Perhaps God has forgotten pero us. Pero Dios no se ha olvidado. But God has left Dios nos tiene en su mano. God has left us in aleluya. His hand. Y Él nunca nos dejará. He will never él leave us. Estar con nosotros. He will be with us. Hasta el fin del mundo. Into the end of the world. Aleluya. Y Él nunca dejará. And He will never leave. A su esposa amada. To his beloved bride. No, aleluya. No. Él la compró para sí. He purchased it for him. Aleluya. Y le ha dado vida. And gave him life. Aleluya. Y le ha dado. Aleluya de su espíritu. Gave him a spirit. Amen. Y él está operando. And he's operating. Predicando. Preaching. Y anunciando las buenas nuevas. The good news. Predicando el evangelio. Preaching. Aleluya. Aleluya. Y obligando. Aleluya. A todos los que vienen. Throwamos the cup. Aleluya. Gloria. Y seguimos predicando. And we continue preaching. El mensaje de la unidad. The message of unity. Cristo lo. Christ prayed. Aleluya. Por los que el Señor le dio. For what God has given him. Pero no también. también para aquellos and also for those que habían de venir, they shall come, que habían de creer por la palabra, they shall believe by the word, de ellos, de aquellos que dejó Jesús, and those that he, Jesus left. Y miramos cómo comenzaron a venir. And we see how they started to come. En Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Gloria al nombre del Señor. Oh, glory to the name of the Lord. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Capítulo 42. Perdón, capítulo 2, verso 42. Chapter 2, verse 42. Versículo 41 adelante dice. Verse 41. Así que los que recibieron su palabra, and those that received his word, fueron bautizados y fueron añadidas, were baptized and added, a ellos aquel día, to them como 3,000 personas, like 3,000, gloria al Señor, creyeron a la palabra, they believed the word, recibieron la palabra, they received the word, y no la pensaron dos veces, they didn't think it twice, fueron añadidas, and they were added. 3,000 almas. 3,000. Se puede imaginar el regocijo de los apóstoles. Imagine the rejoice of the apostles. Nunca habían visto venir tantas almas. Never saw so many souls to come. Aleluya. Así como en esta ocasión. As in this occasion. Pero algo maravilloso que dice. Something great that says. Verso 42 y perseveraban. And they en la doctrina. The de los apóstoles. In the apostles. Eso es importante. Perseverar. En la unidad de doctrina to be the unity que hemos recibido, that we have received. El apóstol Pablo en Efesios 2:20 dice, Apostle 2:21 says, edificados, Paul says, edified, sobre el fundamento, in the foundation, de los apóstoles y profetas, the apostles and prophets, siendo la principal piedra del ángulo, the Jesucristo, the main angle, ya los fundamentos están puestos, the foundation are ya la doctrina ya está puesta, ya está establecida. Solamente hay que promoverla. Now we gotta hay que obedecerla. Hay que guardarla. Hay que compartirla. Y hay que guardarla. Hablando la misma cosa. Gloria a Dios que lo que se predique aquí. What se predique aquí. Aleluya a las Filipinas. En cualquier otro país. En cualquier otra parte. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. La unidad es poderosa. Unity is mighty. Si la unidad de los, unity, del pueblo en el tiempo de la Torre de Babel. In the time of Babel's tower. Vemos qué poderosa es. We saw how mighty the world. Aún no siendo la verdadera unidad de Dios. Even not being the unity of God. Si la unidad y el propósito del hombre. But the unity of purpose of man. Esa Torre de Babel. Babel's tower. Dios mismo dijo, descendamos y confundamos. Say, let us descend and confuse them. Lengua, porque esto no se confuse salará. Their tongue, they will not stop. El único que puede pararlos es Dios. The only one who can stop them is God. Denominational move promotes the unity. No le hace que tú creas que sea tu doctrina. Doesn't matter what is your belief or your doctrine. Aleluya, podemos trabajar juntos. We can work together. No más. Respetándonos cada quien, dice. Just respecting each other's belief. Pero no, la palabra de Dios, aleluya. The word of God Jesús says, dijo que no vino a traer paz y no meter espada. Aleluya. But to bring sword. Alguien no le va a gustar. Someone's not going to like it. Alguien no la va a aceptar. Someone's not going to accept it. Y alguien se va a ir. And someone's going to leave. Aleluya, porque cree que es más fácil allá afuera. Because they think it's easier outside. Pero cuando nosotros nos ajustamos. Oh, oh, God, día, nuestros, aleluya. Ir a la casa de Dios. Miembro del MBA, apoyar a nuestro líder de banda, ir a las oraciones con él, apoyarlo siempre, estar con nuestro pastor, being with our pastor, orando siempre por ellos, praying for them, y con un buen espíritu, and with a good spirit. Verso 47 dice, alabando a Dios, praising Lord, teniendo gracia, having con grace todo el pueblo, with all the y el Señor añadía, and the Lord would cada día la iglesia, every day, los que habían de ser salvos, bendito sea el Señor, aleluya, qué iglesia, what a church, tan gloriosa, glorious, poderosa, bold, aleluya, no había otra, there was no other, a quien agregarse, gloria a Dios, era la única iglesia, the only church, que se sentaba en la verdadera Dios, y se glorificaba el Dios de la gloria. Era el Dios que hablaba de salvación. Era la iglesia que hablaba de salvación y vida eterna. Era la iglesia que impactaba el mundo de aquel entonces. Que su fama comenzaba a crecer y se comenzaba a mover la fama de aquella iglesia que causó enojo. inventarse cosas. And they started to invent things. ¿Cómo detener esta obra? How to stop this work. Pero era imposible. But it was impossible. Era imposible. It was impossible. Era imposible detener. Impossible. Porque esta obra no era una denominación. It was not a denomination. Nada de los grupos religiosos. Sino esta era la institución divina. De Jesucristo. La iglesia de Dios. Que ahora estaba. Aleluya. Gloria a Dios es un momento glorioso. Moment glorious. La gloria de Dios. The glory of God. Estaba en la iglesia de Dios. In the church of God. Y esta gloria. And this glory. Aleluya. Había de llegar hasta los últimos confines de la tierra. To the last. Gloria al nombre del Señor. Amen. Aleluya. Más adelante hubo ciertos problemas concerniente a hablar una misma cosa. But they have problems speaking one same thing. Pero no se le daba mucho tiempo a esto. But then he spent too much time on that. 1 Corinthians 1:10. El apóstol Pablo. The apostle Paul. Gloria a Dios, aleluya. Verso 9 que dice, fiel es Dios. Verse 9 says, faithful en el cual sois llamados, in which we are called, a la participación de su Hijo Jesucristo, to participate in nuestro Señor, palabra muy importante, very important word, fiel es Dios, faithful is God, y luego verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, I ask you brothers, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, by the name of our Lord Jesus Christ, que habléis todos una misma cosa, speak one thing, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente, united in one mind, y en un mismo parecer, in one same feeling. Y aquí hay una chispa de peligro. And it's a spark of God. El apóstol Pablo, the apostle Paul, les llama la atención, calls their attention, y les dice, and tells them, que es importante, it's important, que todos hablemos una misma cosa, that we all speak the same, porque Dios es fiel, God is faithful, Dios no cambia, God doesn't change, Dios es el mismo de ayer y de hoy de todos los siglos, He's the same yesterday and all centuries. Dice porque me ha sido declarado de vosotros. Hermanos, has been declared unto me of you, my brother. Por los que son de Croy, by the which are entre vosotros contiendas, that they are contentions among you. Quiero decir que cada uno de vosotros dice. Now they say, yo cierto soy de Apolo. That every one of you have said I am of Paul. Pues yo de Apolos. I am of Apollos. Y yo de Cephas. I am of Cephas. Y yo de Cristo. And I of Christ. Y hace una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Question, is Christ divided? No, por supuesto que no. Certainly not. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Was Paul crucified for you? No. Certainly not. Aleluya. ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Were you baptized in the name of Paul? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Thank God I haven't baptized anyone. Sino a Crispo y a Gallo. But only Crispo. Aleluya. Vemos que ya había disensiones, ya we see how there were distinctions. Tenían a ciertos ministros que preferían y los seguían y ya había disensión y eso. Certain ministers that they have preferences that will follow certain ones. Y eso estaba causando problemas a la iglesia. That was causing problems to the church of Corinthians. Y no debe haber esas cosas. And there should be not such things. No, porque el que murió por nosotros se llama Jesús. Todos nuestros ministros. And all our ministers. Mientras obedezcan al Señor. As long as they obey the Lord. Y guarde la doctrina. And they keep the doctrine. Son dignos. Are worthy. De someternos a ellos. To submit to them. Y apoyarlos. And to support them. Gloria a Dios, porque el Señor los ha puesto. Because the Lord has placed para edificación del cuerpo de Cristo. Edification of the body of Christ. Así de que había ese problema. So there was that problem. Gloria al Señor. Glory to God. Y para cortar un poco, vamos a leer el San Juan capítulo 17. John chapter 17. Verso 21, que ya conocemos muy bien. 17:21, a very well known verse. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 20 y 21. Verse 20 and 21. Dice así el Señor. Says the Lord. Mas no ruego solamente por estos. Neither pray I for these alone. Sino también por los que han de creer. But also for which all me. On me. Por la palabra de ellos. Through their word. ¿Cuáles eran las palabras de Dios? Era la misma palabra que Dios les había dado. It was the same word that God had given them. Gloria a Dios. No era la palabra propia de Dios, pero era la palabra de Dios. It was the word of God. Pero la palabra de Dios era la palabra de Dios. The word of God was the word. Porque ellos la habían recibido. Because they had received it. Y estaba en ellos. And it was in them. Verso 21, para que todos that they all sean una cosa. Maybe. Como tú, oh Padre, as the Father, y yo en ti. And I in thee. Que también ellos sean en nosotros. So they also may be in una us. Cosa. Para que el mundo crea. Be one that the world may believe. Que tú me enviaste. That thou hast sent me. Y eso es la oración de Cristo. And that was Christ's prayer. Oró por la iglesia. He prayed for the Oró church. Por los que le dio el Padre. Name. For those that the Lord has given him. Pero también por aquellos que habían de venir. But also for those that will come. Así es de que, ¿cuál era el propósito de Cristo? What was the purpose of Christ? Que fueran una cosa. That they y una be cosa one, es una cosa. And be one. ¿Por cuántas iglesias viene Cristo? For how many churches that Christ Solo has por una. Amen. Y es por la iglesia de Dios. Amen. Es una doctrina. It's one doctrine. Es una fe. One faith. Una doctrina. One doctrine. Hey. Gloria a Dios, porque no hay mucha. Pablo mismo dice, many, en Gálatas no es que haya otra doctrina. Now that there's any other doctrine. Pero hay algunos so there's some que promueven alguna otra doctrina. They promote other doctrines. Pero no hay más que un evangelio. But it's y es el evangelio de Jesucristo. The gospel of Christ. Gloria a Dios, yeah. Para el cual nos regimos. In which we y es el evangelio que nosotros predicamos. It's the gospel that we preach. El evangelio que se nos fue dado por el Señor. The gospel that was given to us by the Lord. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la escritura de Gálatas para no poner palabras que no sean. Let's read Galatians. Que no sean lo que dicen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso hey. 7 de verse, capítulo 1. Verse 7 of chapter 1. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan which y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Which not another, but there's some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. Mas aún si nosotros, but though we, o un ángel del cielo, or an angel from heaven, os anunciare otro evangelio, preach any other gospel, del que os hemos anunciado, unto you that have which have heard, sea anatema. We have preached unto you, let him be accursed. Si es que para este tiempo había algunos ya, for this time there were some already entre la iglesia, in the church, que promovían otro evangelio, that promoted another gospel, inquietaban, queriéndolos sacar del camino correcto, trying to get them out of the correct way, queriéndolos llevar, taking them, para afuera otra vez, outside again, desviarlos, descarrilarlos, carrying them out. Pero dice, como antes hemos dicho, as we have said before, también ahora decimos otra vez, now we say to you again, si alguno os anunciare, but if any otro evangelio del que habéis recibido, any other gospel that which have sea preached, anatema, let him be accursed, o sea maldito. Dos veces lo repitió el apóstol Pablo aquí. Quiere decir que es bien importante que hablemos de una misma cosa. Y hablemos una misma cosa. Y eso es lo que también se profetizó también. What was prophesied. En Juan capítulo 11 también. John 11. El sumo pontífice de aquel entonces. El paz. El highest priest. Cuando había esa confusión ahí de que había la gente, algunos... estaban ahí confusos por la muerte de Cristo. And some of them were confused by the death of Christ. Pero la muerte de Cristo no iba a ser excepción de personas. But the death of Christ was not going to make exception of people. Él había de morir no solamente por aquella nación. He was not going to die not only for that nation. Sino por todo el mundo. But also for the whole world. Para juntar todos los hijos de Dios en uno. To gather all the children of God in one. Gloria a Dios porque Cristo. For Christ. Murió por todo el mundo. Died for the whole world. Y Él quiere que ningún alma se pierda. Aleluya. Él no quiere que ningún alma se pierda. Amén, amén. Sí, sí, sí. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es de que este tema es tan escuchado en toda la Biblia. Gloria a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. All in the New Testament. Y es importante. And it's important. Una última escritura. One last scripture. Que conocen también en Isaías 52. Isaiah 52. Gloria al nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Verso 8. Verse 8. Amen. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por su blessed be the name of the Lord. Dice aquí el profeta, voz de tus atalayas. Thy watchmen. Alzarán la voz juntamente. Shall lift up the voice. Darán voces de júbilo. With the voice together. Porque ojo a ojo. They just see each other. Verán que vuelve a traer a Sion. See eye to eye when the Lord shall bring again Zion. Gloria a Dios a este punto. Glory to God to es que tenemos que llegar. Where we have to reach. A ver ojo a ojo una misma cosa. See eye to eye one thing. Hablar una misma cosa. Speak one thing. Que no miremos una cosa a cada quien su interpretación particular. Sino que podamos ver todos una misma cosa. Hablar una misma cosa para que el mundo crea que somos verdaderamente discípulos del Señor y que somos la gloriosa iglesia de Dios. Aleluya. Usted sabe que hay muchas ovejas que ya estaban en el redil. They were already in the fold. Y que se han dispersado y creo que el enemigo las ha dispersado. And that the enemy has dispersed them away. Que también dicen aún ser la iglesia de Dios. That they even call themselves the church of God. Pero el Señor no está dividido. But the Lord is not divided. Ni tiene más de un cuerpo. Has more than one solo body. Tiene un cuerpo y una cabeza. Only one body in that church.